las bajas temperaturas, las combatimos con altas dosis de muy, muy buena música. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Invierno 2018. Invierno 2018. Estación calefaccionada. Calefaccionada.